Buenas noches, estimados oyentes, mi nombre es Israel Bagundo y hoy vamos a hablar de una de las bandas más emblemáticas del rock estadounidense, Boston. Seguro que muchos de ustedes recuerdan sus grandes éxitos como More Than a Feeling, Don't Look Back o Amanda. Boston es una banda de hard rock y rock progresivo formada en 1969 por el ingeniero Tom Scholz y el vocalista Brad Delp y otros músicos en Boston, Massachusetts. Escuchemos Tell Me. Scholz grabó varios demos en su estudio casero y las envió a distintas discográficas, pero recibió constantes rechazos. Finalmente consiguió un contrato con Epic Records en 1975. Para 1976 publicaron su primer álbum titulado simplemente Boston, que fue un éxito rotundo con canciones como More Than a Feeling y Peace of Mind. El álbum se basó en los demos que Scholz grabó en su estudio y que remasterizó en California. Ahora escucharemos More Than a Feeling y antes de la versión final con música, les pondré un fragmento de solo la voz de Brad Delp para que logren apreciar la poderosa voz que tenía. I looked out this morning and the sun was gone. Turned on some music to start my day. Then lost myself in a familiar song. I closed my eyes and I slipped away. It's more than a feeling, more than a feeling. When I hear that old song they used to more play, than a feeling. And I begin dreaming, more than a feeling. Till I see Marianne walk away. I see my Marianne walking away. So many people have come and gone. Their faces fade as the years go by. Yet I still recall as I wander on, as clear as the sun in the summer sky. En 1978 lanzaron su segundo álbum, Don't Look Back, que no cumplió las expectativas de Charles y que provocó un conflicto legal con la discográfica que duró varios años. El álbum tuvo algunas canciones exitosas como la que le dio el nombre al disco. Están escuchando el especial dedicado a Boston y ahora tendremos Don't Look Back. Yeah. Durante los años siguientes, la banda sufrió cambios en su formación y se mantuvo alejada de los escenarios y los estudios. Scholl se dedicó a perfeccionar su sonido y a construir su propio estudio. Para 1980, la banda estaba compuesta por Scholl, Delp, el guitarrista Gary Field, el bajista David Sykes y el baterista Gene Mazdea. La banda empezó a trabajar en su tercer álbum, pero no lo publicaría hasta 1986. Yeah. Acaban de escuchar A Man I Never Be. En 1996 la banda lanzó su tercer álbum Tour Stage, que fue el primero en ser grabado íntegramente por Scholz en su estudio. El álbum fue un éxito comercial y crítico, con canciones como Amanda y We're Ready. Y de este disco escucharemos Amanda, que estuvo por 2 semanas en la posición número 1 del Billboard Hot 100 de 1986. En 1987 la banda realizó una exitosa gira por Estados Unidos y Canadá con más de 1 millón de entradas vendidas. La banda también participó en el concierto benéfico Texas Jam 88 junto a otros artistas como Van Halen y Aerosmith. Para ese año 1988, la banda sufrió otro cambio en su formación, ya que Mazdea dejó la banda y fue reemplazado por Doug Hoffman. Además, Scholl se involucró en otro litigio legal con la discográfica MCA Records por los derechos de sus canciones. Antes de irnos a una pausa, escucharemos I Think I Like It.